ocasiones para utilizar esas llamadas tres medicinas del hombre, cuando algún problema te agobie en exceso. Ya sabes, la mujer, la música y el vino. Pero todo con moderación, claro está. Sobre todo lo digo por lo del vino, porque la mujer y la música me hacen daño. La mujer si eres un hombre, claro, o el hombre si eres una mujer, que hay que especificar, lógicamente. Pero ahí está el tema. Es un remedio casero, pero muy eficaz.